Tengo una samba argentina para expresión corporal, aunque no sepa los pasos, con un compañero la puedo bailar. Aunque no sepa los pasos, moviendo el pañuelo la puedo bailar. Si te gustan los animales, te presento. Si hablamos de chacarera, me doy una vuelta entera. Zarandeo, saludito y se terminó la primera. Zarandeo, saludito y se terminó la primera. Corporal, aunque no sea.